llevaba prisa y en un momento quise buscarlo y ya no lo encontré. Ayer perdí mi corazón, no he podido dar con él, llevaba prisa. Quise buscarlo y ya no lo encontré. Lo habré olvidado en algún parque, en una calle transitada, en el último taxi. Era de madrugada. Corazón.